Observaremos la postura de Estados Unidos. Este es el título del comentario publicado en la edición del día 19 del periódico Rodong Sinmun. El comentarista dice como sigue. Hace algún tiempo, Pan Do-woo, investigador superior del Instituto Cato de Estados Unidos, en su artículo publicado en el sitio web de la revista estadounidense National Interest, comentó: Corea dice que atacará con armas nucleares a Norteamérica. Tiene ya su capacidad suficiente. Si las tropas norteamericanas no se estacionaran en Sur Corea y Estados Unidos no amenazara a Corea, esta no lo haría. Desapareció ya decenas de años atrás el aval de la estancia de las tropas norteamericanas en el sur de Corea. Si Estados Unidos no desea morir al fuego como polilla, debe retirar a sus tropas de Sur Corea. Se puede decir que este artículo analiza y evalúa relativamente con frialdad, basándose en la realidad objetiva por qué poseemos las armas nucleares y oprimimos en lo militar a Estados Unidos, y dónde está la vía para salvar el destino de este país americano de la crisis de la ruina. Si Norteamérica mantiene de continuo su ocupación del sur de Corea y recurre al intento de la guerra nuclear, fortaleceremos de modo sostenido la capacidad de golpe nuclear al territorio continental de Estados Unidos, para así preservar la paz y la seguridad de la península coreana y la región. Si los politiqueros norteamericanos desean sinceramente la seguridad de su país, tienen que cambiar cuanto antes la política hacia Corea. Primero, deben demostrar su voluntad con decidir la retirada de sus tropas del sur de Corea. Nosotros observaremos la postura del país americano. Finaliza el comentario del Rodong Sinmun.